La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a dialogar con la bióloga Marta Andelmar, que es coordinadora de comunicaciones de la Fundación Humedales, porque el pasado 2 de febrero se celebró el Día Internacional de los Humedales. Con ella queremos charlar sobre la importancia de los humedales para el ecosistema y, por supuesto, cuáles son los principales humedales de la Argentina y cómo se puede hacer para preservarlos. ¿Cómo le va, Marta? La saludamos desde La Gente y su Defensor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Marta. Sí, más que nada eso, cuéntenos un poco, la Fundación Humedales, ¿qué trabajo realiza y por qué? Mira, nosotros trabajamos fundamentalmente en la conservación y la restauración de los humedales. Nosotros consideramos que los humedales son ecosistemas muy importantes, ya que ofrecen una serie de bienes y servicios ecosistémicos para el bienestar humano. Nosotros, entre los bienes y servicios ecosistémicos más importantes que ofrecen los humedales son la regulación de las inundaciones y también atenúan las sequías, especialmente en zonas áridas. Actúan como esponja, no es que evitan las inundaciones, sino que al absorber los excedentes de agua, especialmente en los eventos climáticos extremos, como se están dando ahora por el tema del cambio climático. Sí. También los humedales tienen la posibilidad de purificar el agua, actúan como riñones, o sea, tienen la posibilidad de proveer agua pura en calidad y cantidad, y también hoy que todos estamos hablando y vemos los efectos del cambio climático, representan importantes soluciones naturales para enfrentar el cambio climático, ya que se protegen las costas, son sumideros de carbono, como las turberas, por ejemplo, son sistemas de turberas. Los humedales pueden ser de agua dulce y agua salada, y hay muchas variedades de ecosistemas y humedales, desde los deltas, los esteros, las turberas, los marismas, los pantanos, las llanas. La Fundación Humedales, como usted antes me preguntaba, nosotros trabajamos en varias regiones humedales. Fundamentalmente, en este momento, estamos trabajando en las lagunas, en los humedales altoandinos, en la Laguna de los Pozuelos, en la provincia de Jujuy. Trabajamos con la comunidad haciendo restauración de humedales para que ellos, las personas puedan tener un poco más de agua para alimentar a su ganado y también sus pasturas, para mejorar su calidad de vida y sus medios de vida. Y también trabajamos en distintos planes de pastoreo. Y también trabajamos en el delta del Paraná, como usted sabe, es uno de los humedales más grandes del mundo, más grandes sistemas humedales de Argentina y uno de los más grandes del mundo. Uh-huh. Así estamos trabajando en un programa que se llama Corredor Azul, que se propone preservar la salud y la conectividad del corredor fluvial Paraná-Paraguay desde el Pantanal hasta la Cuenca del Plata, ya que este es uno de los pocos ejemplos de corredores que quedan libres, donde el agua fluye libremente. Nosotros acá trabajamos con distintas comunidades, con distintas organizaciones de la sociedad civil, con las universidades, también con otras ONGs y también con el gobierno. La idea de la conservación también tiene que ver con uno de los graves problemas que se produce, que es la construcción sobre los humedales, ¿no? Cuando estos se tapan, se suben, se tratan de nivelar la tierra para poder construir, y esto genera después efectos como las inundaciones, ¿no? Claro, esto lo que hace es que el problema de la degradación de los humedales es que se van rellenando y se van secando para realizar tanto actividades productivas como la ganadería y la agricultura, y también para el desarrollo de urbanizaciones. Al elevar los terrenos, generar terraplenes, el agua deja de fluir naturalmente, y cuando llueve mucho provoca no tiene la capacidad, pierde esta capacidad esponja que había mencionado al inicio, y entonces el agua escurre por otros lados, generando inundaciones en las zonas aledañas. Por eso nosotros desde la organización queremos lograr, estamos por proponernos y estamos trabajando con otras ONGs y otros líderes para implementar nuevamente una ley de presupuestos mínimos para la conservación y uso sustentable de los humedales, porque ustedes sabrán que ya hubo dos propuestas, una creo en el 2013 y la otra en el 2015, que fueron aprobadas por diputados pero perdieron estado parlamentario. Claro, claro, claro. Es decir, es el trabajo a hacer para poder resguardar estos humedales. Y cuénteme, ¿por qué el Día Internacional de los Humedales? ¿Por qué se decidió que sea el 2 de febrero? Bueno, porque en el año 1971, para esta fecha, se firmó en la ciudad de Ramsar, por eso se llama Convención de los Humedales o Ramsar, se firmó en la ciudad de Ramsar, en Irán, este convenio internacional para proteger, para conservar a los humedales. Esto fue en el año 1981, entonces a partir de ahí todos los 2 de febrero se festeja o se celebra, mejor dicho, el Día de los Humedales como una forma de generar conocimiento, conciencia, de llamar la atención sobre estos ecosistemas que históricamente nunca habían sido muy considerados ni muy valorados, comparándolo con los bosques. Entonces, bueno, por eso se celebra todos los años, y todos los años tiene un tema, un lema distinto, y este año su lema es los humedales y el cambio climático, justamente para poner en relieve este papel esencial que cumplen los humedales para la adaptación y la mitigación del cambio climático. Una consulta, ¿se puede recuperar un humedal? ¿Se puede? Porque leo que hay algunos trabajos que han hecho y todo. ¿Se puede volver a recuperar un humedal? ¿Cómo se hace para eso? Bueno, nosotros, por ejemplo, un caso para mí súper interesante es lo que hicimos en las lagunas de Guanacaste. En las lagunas de Guanacaste estaban prácticamente secadas. Y las personas que vivían ahí son algunas poblaciones, son descendientes de la comunidad huarpes, o sea, algunos campesinos, otros paisanos, que llevaban sus animales a tomar agua de la laguna, pero ya quedaba poco. Y entonces trabajamos con un programa que fue oficiado por la Fundación Avina para restaurar estos. Y junto con la comunidad se hicieron una serie de obras, infraestructura pequeñas con mano de obra, junto con las comunidades y con una serie de materiales de infraestructura, y se fueron constituyendo como unas especies de escalones o azudes para ir reteniendo el agua de la lluvia y de esa manera ir haciendo una recarga del humedal. Y hoy la experiencia que le podría contar como un indicador de los beneficios que tuvo esa restauración es que muchísimos jóvenes que iban a emigrar a los cordones periurbanos de las ciudades se quedaron, y ya hay algunos ejemplos alrededor de la laguna de Guanacaste de nuevos emprendimientos ganaderos pequeños, por supuesto, pero que al tener agua en la laguna les permite que sus animales, la cría de estos animales, de las vacas, porque las vacas ya tienen donde beber agua. Es un muy buen ejemplo que tenemos, y creo que, bueno, ya da para ir mostrando cómo estamos restaurando. También estamos haciendo algunas pequeñas restauraciones en la Laguna de los Pozuelos, trabajando con las comunidades y también con la Administración de Parques Nacionales para ir recuperando y restaurando humedales para que las comunidades puedan sustentar sus medios de vida tan tradicionales, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Le agradecemos mucho, entonces, Marta Andelman, de Coordinadora de Comunicaciones de la Fundación Humedales, haber estado con nosotros, y, por supuesto, hay que seguir trabajando mucho por este tema. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Adiós. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Vamos a hablar con la señora Norma Beatriz González, que vive en Córdoba capital, y que se presentó a la Defensoría del Pueblo pidiendo que se agilización de un trámite para una pensión no contributiva por invalidez. Bueno, después de la tramitación que hizo la Defensoría, por suerte pudo cobrar su jubilación, y estamos charlando con ella para que nos cuente su experiencia. ¿Cómo le va, Norma? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos, usted estaba solicitando una pensión por invalidez. ¿Cuánto tiempo estuvo tratando de conseguirla? Y aproximadamente más de un año. Ajá. ¿Usted la había empezado ahí en Córdoba capital? En Córdoba capital la había empezado. Ajá. Sí, perfecto, en Córdoba. Ah, usted vive en Córdoba, pero es del interior, ¿de dónde es? De la localidad de La Para. Ajá. Del departamento Río Primero. Ajá, en Río Primero. Cuando usted la va a pedir, ¿qué le dicen? Que bueno, que los trámites se habían atrasado, que no podían, le pedían algún estudio o algo. Y la verdad, sí, se había complicado, que siempre estaba en el mismo lugar, que había quedado estancada ahí, que no tenía respuesta. Siempre que llamaba era lo mismo. Y bueno, tuve la oportunidad de llegarme ahí, a ese lugar. ¿Cómo se enteró que existía la Defensoría del Pueblo? Y tengo una maestra que era de mi hijo, del colegio, y ella me hablaba de ese lugar, si yo me podía acercar para que ellos me ayudaran, si me podían asesorar. Y bueno, tuve la suerte de que ellos me dieran respuesta. Ajá. ¿Fue a la oficina? Sí, me dirigí a la oficina que hay acá en Córdoba, en la avenida Colón. Ajá. Y ahí le dijeron que la podían ayudar. Sí. Y ya muy agradecida. Bueno, tardaron mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo solucionaron desde que se presentó hasta que pudo cobrar? ¿Cuántos meses pasaron? No mucho. Ajá. Aproximadamente 3 meses o 4, puede ser. Ajá, rápido dentro de todo. Salió bastante bien. Sí. Bueno, sí, sí. Entonces por lo menos se puede decir que está conforme que con el trámite y que quedó bien, que salió todo bien. Sí. Bueno. Sí, gracias a Dios, todo fue muy rápido y bueno, estoy muy agradecida porque la verdad que me hacía falta. Ajá. ¿Cuántos chiquitos tiene? Dos. Tiene dos chiquitos. Ajá. Dos niñas tengo. Dos niñas, perfecto. Bueno, le agradecemos mucho, Norma, haber estado con nosotros y bueno, y por supuesto haberse acercado a la Defensoría y que haya tenido un resultado favorable. Muchas gracias a usted. Sí, buena respuesta, sí. Bueno. Sí, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Yo también muy contenta. Hasta luego. Chao, gracias. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.